Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y transmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen .com.ar de Capital Federal. Saludamos allí a Julio Pardo en la 690, nuestro compañero Nacho Álvarez en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia y a quienes nos escuchan en San Bernardo, en la capital, tanto por la NDR como por Radio Nehuen, a nuestras oyentes y nuestros oyentes. Buenas noches. Yo transmitiendo hoy desde un lugar de la provincia de Buenos Aires, tranquilo, descansando, pero no por ello sin dejar de hacer este programa teniendo en cuenta dos hechos muy importantes. Uno de ellos es que estamos en vísperas del paro y movilización convocado por la CGT, por las dos CTA, por organizaciones sociales, por organizaciones políticas, sindicales, barriales, para decirle no al DNU de Milei, para decirle no a la ley Ómnibus y para decirle no al protocolo de Patricia Bullrich. De la ley Ómnibus y del DNU, ahí incluyo todo, ¿no? Todo lo que este gobierno, con estas dos leyes, quieren imponer y derechos que quieren cercenar, ¿no? Entre ellos, fundamental, el tema de la situación previsional, jubiladas y jubilados que ya vienen maltratados de hace muchos años, a triplicar esa situación. Por eso vamos a hablar con Eugenio Cemino, él es el defensor de la tercera edad en la ciudad de Buenos Aires, y posteriormente también hoy se cumplen 35 años de lo que fue el copamiento al regimiento de La Tablada, allí donde un grupo de militantes del movimiento Todos por la Patria intentaron hacer un copamiento en el marco de una para ellos posible situación de un golpe de Estado en el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989 y para eso, en la segunda media hora vamos a estar hablando con Sofía Samogesny. Ella es la hija de uno de los cuatro militantes del movimiento Todos por la Patria que al día de hoy están desaparecidos, ¿no? José Díaz, Francisco Pancho Provenzano, Iván Ruiz y José y Carlos Samogesny, justamente, ¿no? Carlos el Sordo Samogesny. Hubo hace 5 años, diciembre de 1918, se inició un juicio contra quien comandaba en ese momento el cuartel de La Tablada, el general Arrillaga, quien fue en ese momento acusado, puesto en el banquillo de los acusados, por la desaparición de José Díaz. Y fue condenado por ese crimen. Si bien él nunca declaró, o cuando declaró negó todo, quedó comprobado que José Díaz había sido desaparecido allí dentro del cuartel, como también los otros tres militantes, Iván Ruiz, Francisco Provenzano y Carlos Samogesny, como dije, pero de estos todavía no se ha iniciado ningún juicio para que se determine su paradero, ¿no? aunque todo lo que pasó en ese juicio ya hace 5 años da todas las pruebas a las claras que también ellos, con las declaraciones de los testigos y demás, que también ellos fueron desaparecidos. Bueno, si te parece, Nacho, vamos a ir a la tanda, vamos con la pausa. También tenemos el spot de la actividad que se va a hacer por Luciano Arruga, así que también eso lo vamos a poner para convocar a la marcha que se va a hacer allí en La Matanza, ¿no? En Lomas del Mirador. Bueno, vamos, Nachito. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos ya anunciado, estamos comunicados con Eugenio Semino. Él es defensor de la tercera edad de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, Luis Angio. Eugenio, ¿cómo estás? A Luis, un placer poder saludarte. Bien, igualmente. Y bueno, mi llamado es fundamentalmente para que, bueno, comentes un poco hacia dónde va a ir todo el sistema previsional de Argentina, que ya venía mal, luego de este intento de DNU, de proyecto de ley ómnibus, donde, liquidan la. Sí, yo creo que el sistema previsional, llamado como tal, viene siendo destruido sistemáticamente. Hoy, más que un sistema previsional, llegamos a tener un programa de subsidios por la edad. Trato de completar la idea, es decir, hay tres pilares que tienen los sistemas previsionales en el mundo, que tienen que ver con la historia laboral de los trabajadores que lo integran, la proporcionalidad y la equidad. Esto se ha perdido. Hoy tenemos prácticamente un 90% de quienes están en el sistema en haberes que nada tienen que ver ni con su historia laboral, ni con su historia social, y mucho menos con la cobertura de su canasta de necesidades básicas. Sí. Por lo cual estamos en un problema de gran dimensión en términos de la concepción del sistema. Pero al margen de esto, hoy tenemos un problema mayor. Estamos en una crisis humanitaria. Porque, Luis, y lo saben los oyentes, 5 millones de jubilados, jubiladas y pensionados están cobrando a este momento. Es un bono al de diciembre. A ver, perdóname, Eugenio, te estamos escuchando un poco entrecortado. Quizás si te moves a algún lugar con el celular, que podamos encontrar mejor audio. Si no, intentamos con otra línea. A ver, ¿me escucha? A ver, ahora, dale. Contaba lo de los 50. Estamos mejor. Sí. Hola, ¿verdad? Sí. Tenemos 5 millones, bueno, 5 más 55, 160 mil de bolsillo, 2 millones más que son jubilados que están un poco mejor, este prima extra, por lo cual hoy están cobrando de bolsillo una suma similar que está entre los 170 y 180. Y tenemos 1 millón de pensiones no contributivas que están atadas al... A ver, Eugenio, discúlpame. ¿Vos tenés alguna otra línea, alguna línea directa que te pueda llamar Nacho, el operador? Nacho, ¿eh? le paso otra línea a Nacho. Bueno, haceme el favor, mientras vamos a un corte, mientras le pasas a Nacho. Gracias. 15 años sin Luciano. 15 años de policías, jueces y políticos impunes. 15 años negándonos el derecho a saber la verdad. Sábado 27 de enero, 16:30 horas. Marcha, General Paz y Mosconi. Invitada, Sara Eve. El Estado es responsable. Que arda. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos entonces con Eugenio Semino. A ver, Eugenio, ahora sí, si podemos continuar en qué habíamos dejado. Sí, bueno, estaba mencionando, por último, las pensiones no contributivas que están atadas al haber jubilatorio mínimo, que hoy son esas pensiones de 84.000 pesos y las cobran 1 millón de personas con discapacidad. Vale decir que tenemos ahí los 8 millones de argentinos y argentinas que no están bajo la línea de pobreza, sino que están bajo la línea de indigencia fijada por INDEC, que por ingresos son 200.000 pesos. Obviamente que respecto a la canasta del jubilado, la última que se publicó fue el 6 de octubre el año pasado, esa canasta estaba en aquel momento, cuando las jubilaciones mínimas eran aún más bajas que las que estamos mencionando actualmente, estaba en 313.000 pesos al 6 de octubre, que fue la publicación. Si hoy la traemos a los valores actuales, supongo que está alrededor de los 500.000 pesos. Se va a publicar la otra, la nueva, los primeros días de abril. Pero lo que estamos viendo es precisamente que 8 millones de argentinos están en una verdadera crisis humanitaria, porque a todo esto, desde hace más de un año, no tienen prestaciones de salud en tiempo y forma. Tenemos miles de intervenciones quirúrgicas suspendidas sine die por falta de insumos, desde válvulas coronarias, cánulas, stents, obviamente prótesis especiales para cadera y rodilla. Así que en ese panorama es donde estamos parados, ¿no es cierto? En términos de números objetivos, durante el 2023, las jubilaciones tuvieron un reajuste, con o sin bono, promedio del 140%, la inflación a nivel general fue 215%, y lo que es el precio de medicamentos, que es un sector totalmente cartelizado y que financia las campañas políticas en Argentina, fue de 311%. Todo esto sí que cuento es al 10 de diciembre, El 14 de diciembre esto se empeoró, se duplicó lo mal que ya estaban, porque hubo una devaluación de más del 100% y hubo una inflación por medio en el año, en el mes de diciembre, del 25%. Por lo cual, esta situación es la que estoy llamando de crisis humanitaria, y como toda crisis humanitaria, hay que dar una respuesta inmediata. En ningún caso el discutir si la suspensión de la ley de movilidad, si en realidad todas estas cuestiones que son secundarias cuando vemos que la gente se está muriendo. Hay que emplear toda la plata del sistema, la plata del Estado Nacional, de los estados provinciales y municipales, en sacar de esta situación a estos 8 millones de trabajadores argentinos. Dentro de esa plata, obviamente, está el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que era el fondo de la AFJP, que se creó en el 2009, era de 100.000 millones de dólares en aquel momento. Sí. La ley del fondo establece que solo podía ser utilizado para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios del sistema. Ningún gobierno desde aquel momento hasta hoy lo utilizó para eso. Se financiaron las cuestiones más absurdas, de grandes negocios para empresarios amigos del poder. Se jugó en el dólar blue, se prestó a empresas para que cierren sus balances. Y los jubilados llegan a la situación en la cual hoy estoy describiendo, por lo cual ese recurso del fondo hay que dárselo a los jubilados, que son por otra parte los que pusieron la plata cuando eran trabajadores activos. Es decir, ni el latrocinio del señor Massa, ni lo que pretende hacer ahora el señor Milei, que es directamente ahora, apropiarlo, ¿no? Eugenio, y lo que vos decís, que es realmente así, ¿no? Esto de la crisis humanitaria que hay con millones de personas, ya incluso con, que no pueden la mayoría poder seguir trabajando, aunque algunos a duras penas lo hacen para llevar un sustento un poquito más a su casa, pero ¿cómo se logra que se considere esto como crisis humanitaria y se le dé una respuesta concreta? Porque si no es nada. Mirá, yo creo que lo tenemos primero. Vos fijate que acá se ha instalado ya desde hace muchos años que el jubilado deja de ser un trabajador. Es decir, pasa a ser un ente distinto a lo que es toda la vida y a lo que es considerado en el mundo. Por lo cual, las centrales de trabajadores de acá no lo toman dentro de sus reclamos, salvo en el punto 32, periféricamente, dicen, y también aumentar las jubilaciones. Es decir, en ningún caso hay expresiones concretas en términos de defensa del trabajador jubilado. Y yo creo que esto se instaló como una cultura que hay que romper, porque la sociedad ha naturalizado que vos a los 65 años no te jubilás de una actividad, te jubilás de la vida. En una mirada prehistórica, primitiva de la sociedad, hoy la gente a los 65 años tiene 25 años más de vida plena con calidad que le ofrece la biología. Sin embargo, acá te aplican un rifle sanitario. Es decir, pasa a ser un descarte, y acá lo vemos en los números, la exclusión. Vos fijate que de tener el primer sistema previsional de Latinoamérica, que nació allá en 1904, hoy tenemos los haberes jubilatorios más bajos de, salvo, bueno, algunos países que no se pueden ponderar, como Venezuela. Pero estamos en $105. Acá al lado, Uruguay, el haber mínimo está en $470. La expectativa nuestra de vida es la que menos creció en Latinoamérica en los últimos 30 años. Con lo cual sí. Tenemos un bono sí. demográfico como para resolver estas cuestiones, pero el sistema político ni se lo plantea. O escuchamos hablar en algún momento del financiamiento del sistema. Es decir, vos fijate que hubo una campaña electoral de por medio, y de esto estamos hablando vos y yo, ni se mencionó, ni se tocó. Y la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, ya la teníamos planteada, la habíamos denunciado. Yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. La denunciamos en todos los foros internacionales. E internamente acá se la negó hasta este último momento. Se la sigue negando claro. el día de hoy. Entonces, y no hay organismos que... internacionales como, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a veces, bueno, toma cartas en el asunto y exige a un gobierno como la Argentina a algún tema que tiene que resolver. En este caso no hay algún organismo así que los... ¿O es todo solo declamaciones? En general, los organismos internacionales, los que reciben... Primero, para llegar al organismo internacional, si no hay una dictadura de por medio, si se supone que funciona un Estado de Derecho, tenés que cerrar el claro. círculo de todo lo que son los estamentos judiciales del país. Y nosotros, vos fijate, para ir a casos concretos, nosotros tenemos un amparo colectivo sobre lo que es el cambio de fórmula del mes de diciembre del 2017, que se les robó a los jubilados 6 puntos. Eso hoy está en conocimiento de la Corte, ya pasaron los años que pasaron, ahí está durmiendo el sueño de los justos de la Corte. Tenemos planteado la inconstitucionalidad de los decretos, primero de la... De la gestión Fernández, primero lo que fue la suspensión de la fórmula de movilidad, y tenemos planteado el amparo colectivo sobre los decretos de necesidad y urgencia, sobre todo el de marzo del 2020, que acható la pirámide, dio índices decrecientes de las mínimas, que eran de 14.400 pesos, que dio el 11.56%, y de ahí para arriba fueron índices decrecientes hasta el 3%. Y esto está en conocimiento de la Corte. Llegamos por vía de persaltum, por amparo colectivo, y ahí no solo el amparo colectivo de la Defensoría, con presentaciones de todo el país, sino que hay cientos de miles de presentaciones de los jubilados que están durmiendo el sueño de los justos ahí, como ya había ocurrido anteriormente con el caso Badaro. Entonces... tenemos un problema claro. que está fuera de consideración, el tema de las personas mayores, de los jubilados, de los pensionados en Argentina, ¿no es cierto? No se hace cargo a nadie. Yo recorro todo el país, voy a una provincia por mes, y la situación es de terror. Es decir, nosotros a veces en las grandes ciudades... vemos los defectos, pero tenemos alternativas de atención, pero no pasa lo mismo. Hoy estaba hablando con los compañeros de Chaco, y no tienen los recursos de atención que puede tener o Córdoba, o Santa Fe, o Buenos Aires. Estuve hace un mes y medio en Salta, con la misma situación, en Jujuy. Es decir, yo creo que es un tema que tenemos que instalar entre todos, que le debemos exigir. Yo hice planteo a todos los bloques, esto que estoy hablando con vos, yo estoy pidiendo, estamos pidiendo la recomposición del haber, tomando como base el haber del mes de diciembre. Hay que recomponer el haber. Que se dejen de joder con el verso, que ahora con la ley, con la fórmula que siga la inflación, las fórmulas han sido toda una mentira. Esta última, que se suspende ahora, cuando se trató en diciembre del 2020, los diputados del oficialismo en aquel momento, que la defendieron, Carlos Heller y la diputada Vallejos, que luego se arrepintió, se negaron a poner una cláusula automática de garantía por inflación. Decía que con esta fórmula se recomponía el haber. De aquel momento a hoy, el haber perdió el 80% de su poder adquisitivo. Es decir, esta es la realidad, ¿no? Y sí, porque en casos como este, de prácticamente hiperinflación, o inflaciones del 15, el 20, el 30%, si el aumento no es en base a un porcentaje puro de la inflación, como mínimo, para ir estando ahí arrastrado y hacen un promedio con otro ítem, siempre se va a perder. Pero por eso, concretamente es lo que decís vos, Luis. Pero primero hay que recomponer el haber, porque el haber ya lo degradaron a la nada. Es decir, entonces, ¿qué va a mantener la nueva fórmula que van a traer a Mandrake para que la haga? ¿Los 105 mil pesos de hoy? ¿Entendés? Hay que recomponer, hay que llevarlo al valor de la canasta del jubilado, que hoy por lo menos son 500 mil pesos. Y de ahí para arriba empezamos a hablar y hablamos de fórmula para mantenerla, pero si no, mantener los 105, los 160 mil pesos, que serán 200 el mes que viene o en marzo, es someter a que se sigan muriendo de hambre los jubilados. ¿Y hay monto, digamos, global, lo que significaría llevarlo a ese piso, como vos decís, de la canasta, que... en cuanto a millones de pesos, millones de dólares? Mira, tiene que ser progresivo, pero para eso los diputados, los senadores, el Ejecutivo, debiera estar discutiendo el financiamiento. Vos fíjate, nosotros se supone que tenemos un sistema de reparto asistido. La mitad del financiamiento proviene del trabajo. Ahí tenemos el primer gran problema. El 50% del trabajo en Argentina es en negro, no registrado. Uh-huh. Y de los que están registrados, los sueldos son bajos, por lo cual el aporte que hace el trabajo termina siendo mínimo. Y el otro 50%, que es la asistencia que tiene que hacer el Estado, el único impuesto que está poniendo plata en el sistema es el IVA, que pone el 11% mensual, el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres. ¿Alguien me podrá explicar en Argentina, aún los que se autoperciben progresistas y demás, por qué la renta financiera, la renta minera y otras rentas no ponen nada en el sistema de seguridad social? ¿Y nadie les reclama nada? ¿O es que financian la actividad política, ellas también con la industria del medicamento? Uh-huh. Sí. Porque aparte de lo que estoy diciendo, Luis, no es nada revolucionario. En los países nórdicos, en Europa y demás, las rentas ponen todo guita en la seguridad social. Claro, es un poquito de justicia nada más. Así es. Para un sector de la sociedad que existe, que existió, que trabajó, y que bueno, le dio algo al país también, ¿no? Pero es largo para charlar, hay así es. Un montón de factores, y que lamentablemente, y yo creo que incluso como vos decís, ¿no? Los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo, pero también una parte de la sociedad me parece que no se hace cargo, ¿no? Absolutamente. Porque muchas veces, yo lo veo en algunos gremios, como formal, en sus sindicatos, en sus comisiones directivas, por ahí tienen un secretariado de jubilados. Sí. Pero no ni más ni menos que para juntarle voto a ellos, dándole alguna prebenda de... Exactamente, de la subcomisión de fiestas. Claro, sí. Y después nada más. No, por eso te digo, yo, por ejemplo, trabajo un par de universidades, en tres universidades de otros países, ahora lo hago a la distancia, ¿no? Por Zoom, y las reivindicaciones de los jubilados las defienden las centrales obreras. Y sí. Es decir, seguro. Pero no en el punto 32. Fíjate lo que pasó en Francia. Es decir, por una reforma... claro. donde hubo una movilización, no de los jubilados, de los jóvenes, de todos los trabajadores sí. activos. Ajá. Acá vos sabés bien que cuando vamos los miércoles y demás, somos un grupete ahí de jubilados que estoicamente se movilizan y demás, pero no hay un acompañamiento de los trabajadores jóvenes y demás, porque ya se hizo cultural que te jubilás y saliste del sistema, ya no sos más. Dejaste de ser un trabajador, dejaste de ser un consumidor, es decir, y ¿sabés qué pasás a ser? Un enfermo que termina siendo un negocio para los que manejan el poder en Argentina. Seguro, seguro. Bueno, Eugenio, se hizo extensa e interesante la conversación. Vamos a seguirlo, obvio, porque para nosotros es un tema, como jubilado aparte, ¿no? La parte que me toca. Es algo que, bueno, sí, si no se le da un poco de difusión, aunque sea en los medios nuestros, como para que se tome un poco más de conciencia y en la lucha, ¿no? En la lucha cotidiana y exigir hasta, bueno, así es. Un momento, no digo que se le vaya a caer la ficha a los funcionarios y a los políticos, porque la ficha la tienen clara, el problema es que no les importa, son dos cosas distintas, ¿no? Sí, bueno. No, hay que clavar la espuela. Mira, hoy están haciendo todos lo que se comprometieron a hacer con el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito, que es licuar los fondos de pensión. Exactamente lo mismo se había firmado en el año 93 y fue ratificado por todas las gestiones al día de hoy, ¿no? Y lo vienen haciendo. Así es. Bueno, Eugenio, te agradezco mucho la conversación, un abrazo y nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Gracias por tu tiempo, bueno, y un abrazo a todos los oyentes. Gracias. Adiós, chau, chau. Bien, vamos a una pausa y volvemos, que ya creo que tenemos la otra entrevista. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y como habíamos comentado ya también hoy, en el 35 aniversario de lo que fue el copamiento del regimiento La Tablada, aquí en la provincia de Buenos Aires. Estamos comunicados con Sofía Samogegni, ella es hija y amiga de Carlos el Sordo Samogegni, quien junto con José Díaz Francisco Pancho Provenzano, Iván Ruiz. Bueno, al día de hoy siguen desaparecidos. Buenas noches, Sofía, ¿cómo te va? Luis te saluda. Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bueno, recordando esta situación, este hecho lamentable y donde a vos obviamente te involucra directamente, y me gustaría, nada, que digas a nuestra audiencia tus sentimientos, tu sentir y lo que pensás. Y bueno, después de 35 años, ¿no? Ya que vamos, que son muchos años de espera, y vemos que la cosa no va, que la justicia no está actuando como debe ser, que todavía siguen estos prejuicios en contra de los desaparecidos, y que los prejuicios no sirven de nada cuando lo que uno pide es justicia, como la que todos tenemos derecho a tener. No hubo justicia con los desaparecidos hasta el día de hoy. Quedó todo parado con el juicio del papá de Daniel. Y bueno, hasta ahora no tuvimos ningún tipo de respuesta. Para uno es un dolor inmenso porque ni siquiera uno puede hacer el duelo de recibir, aunque sea los restos, o saber qué pasó con ese familiar para cerrar las heridas que a uno le quedan, ¿no es cierto? Son 35 claro. años de dolor que uno, bueno, las va manejando como puede, pero eso no quiere decir que uno pueda cerrar un ciclo, una etapa, o que pueda cerrar, digamos, un dolor que es permanente, ¿no? No, y más teniendo en cuenta que, como vos decís, en el juicio que se llevó adelante por el caso de uno de ellos, de José Maradona Díaz, donde fue condenado el jefe del regimiento, que fue el que reprimió violentamente y violando todas las condiciones de seguridad y de derechos humanos, estaba bien claro, y está bien claro en los testimonios de quienes estuvieron allí, de los combatientes que cayeron presos, lo que pasó con los cuatro, ¿no? Solo que, bueno, Arrillaga siempre lo negó, a pesar de haber sido condenado. Se sabe que fueron los cuatro que estuvieron allí vivos, y sus compañeros que quedaron vivos, los vieron vivos a ellos cuando fueron detenidos, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué esto sucedió en democracia? ¿Qué seguridad nos da la democracia de que no puedan llegar a seguir habiendo desapariciones de personas? De hecho, después de la desaparición de los cuatro desaparecidos, hubo otras desapariciones, como la de Julio López y otros más, y uno dice, ¿por qué siguen sucediendo estas cosas si estamos en democracia? O sea, evidentemente el sistema judicial, el sistema político falla en alguna instancia, ¿no es cierto? Sí, yo por ejemplo siempre hago el mismo comentario, más que comentario es una denuncia, y me hago cargo de lo que digo, de que el gobierno de Raúl Alfonsín no tuvo nada de democrático, y lo demostró en ese hecho, porque el gobierno de Alfonsín, y no lo digo yo, ni lo decís vos que por ahí podás estar involucrada directa, sino lo muestran los videos, las cámaras, las filmaciones, donde él pasando junto con Arrillaga en el cuartel de La Tablada, viendo los cadáveres de los militantes caídos, pero además donde se demostró que fueron masacrados, porque ni siquiera fueron detenidos o muertos en un tiroteo, ¿no? En un enfrentamiento, fueron directamente quemados hasta bombas de fósforo, se comprobó que fueron. Y Alfonsín nunca quiso llevar adelante una investigación de qué había pasado, cómo habían sido los muertos, cómo habían sido los desaparecidos y cómo habían después estado los presos, donde tampoco los presos ni siquiera pudieron tener un juicio justo, ¿no? Bueno, si pasaron 35 años, evidentemente que no solamente Alfonsín está involucrado en esto, sino que muchos más, ¿no es cierto? Porque otros gobiernos, ya pasamos, como te digo, 35 años, pasaron varios gobernantes y la cosa sigue igual. O sea, qué es lo que pasa en la justicia, qué es lo que pasa en los gobiernos que no se involucran en este tipo de acciones. Que es la desaparición de personas en democracia, como te vuelvo a repetir, o sea, y todavía ante la sociedad pareciera que los cuatro desaparecidos se merecieron la desaparición, porque todavía existe este prejuicio contra los compañeros de la tablada sin conocer realmente cuáles fueron las causas, pero en realidad lo que uno defiende es la desaparición con vida de personas y la tortura, que eso está todo probado. Y también sabemos que en la actualidad se sigue deteniendo gente y se la sigue torturando en otros ámbitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo que trabajo en contextos vulnerables, vos sabés cómo es la cosa con lo que pasa con los jóvenes, con los chicos, que con el tema del gatillo fácil y todo este tema. Claro, sí. Bueno, tenemos nosotros acá el caso de Luciano Arruga también, que ahora también se cumplen 15 años. El próximo sábado se va a hacer también una marcha, una movilización en recordación, si bien pudo aparecer su cuerpo, pero sabemos que también fue una desaparición forzosa, está comprobado, estuvo años como NN, ¿no? Y en el caso de aquí, que además en la tablada hubo testimonios, hay pruebas, el fotógrafo Longoni ha podido tomar imágenes justamente de José Díaz y de Iván Ruiz, cómo se los llevan vivos de allí del cuartel. Y además testimonios de compañeras y compañeros, vos estuviste también en el juicio, que atestiguaron cómo lo vieron con vida a tu papá y a Pancho, por ejemplo. Sí, la verdad que es terrible ver poder enfrentarse personas como Arrillaga, personas que tienen cero moral, que no les importa la vida humana, que la vida humana para ellos es nada, porque eso quedó demostrado. Y bueno, esto de que no hayan podido ellos también tener un juicio justo, porque es lo que uno pide, ¿no? Uno pide un juicio justo para ellos como fue para el resto, o por más de que no haya sido justo, pero un juicio. A ellos directamente los desaparecieron como para eliminar el MTP, directamente de erradicarlo, que fue lo que lograron hacer, ¿no es cierto?, en ese momento. Sí, sí. Y bueno, uno sigue pidiendo justicia. Yo he estado trabajando ahora con el Colegio de Psicólogos de Córdoba para que lo reconozcan como psicólogo desaparecido. Ajá. Así que bueno, estoy en eso, tengo que mandar unas correcciones ya, y ya el Colegio de Psicólogos ya lo ha reconocido como desaparecido cordobés. Y bueno, son pequeñas cosas que uno va haciendo, porque obviamente yo no puedo viajar a Buenos Aires ni estar en Buenos Aires, pero todo lo que puedo hacer desde Córdoba, movilizar desde Córdoba, lo hago en beneficio de que la memoria de mi papá no se olvide. Seguro, eso me parece que es lo más importante, y desde nuestros medios, desde nuestros lados, seguir insistiendo ante la justicia para que aceleren el caso que está abierto de los otros tres desaparecidos. Pero está abierto y probado. O sea, claro, que claro. No sea comprobable con todos los testimonios y todas las pruebas que hay. O sea, ya no, uno no sabe más qué esperar o qué pensar, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que hay que pensar es eso. Como fue en ese momento y siguió durante 35 años, la complicidad del poder político con el poder judicial, para que no se avance. En el caso que se llegó al juzgamiento de Arrillaga por José Díaz, bueno, fue también un poco por la presión, y ahí yo creo que por las pruebas contundentes que hubo en todo el tiempo de la instrucción, que no podían hacer nada, y que también hubo un tribunal en ese sentido, hay que decirlo, que fue bastante receptivo a todo lo que se vio en el juicio y actuaron en consecuencia, ¿no? Sí, sí, eso creo que fue algo positivo. La verdad es que uno esperaría que, bueno, que siguieran tribunales así, ¿no? Que fueran más receptivos, pero también que la causa siga avanzando, porque que se resuelva lo de José Díaz para que puedan seguir las otras causas también. Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Sofía, no sé si vos querés cerrar con algún otro comentario más, plantear algo, vos sabés que acá los micrófonos, más en estas fechas, por lo menos de mi parte, siempre tenés el micrófono abierto, porque lo que no vamos a hacer es olvidarnos. Totalmente. Bueno, yo creo que la memoria es lo que nos mantiene con esperanza también, ¿no es cierto? Porque no podemos darnos por vencidos tampoco. Yo no me voy a dar por vencida y creo que ninguno de los compañeros se ha dado nunca por vencido, esperando justicia por los 4 desaparecidos, por Iván Ruiz también y por todos los que, bueno, los que fueron asesinados, digamos, de la forma en que no correspondía, ¿no? Pero, bueno, yo solamente quiero pedirle a la sociedad que escuche, que sea receptiva también a estas cosas, porque no estamos lejos de que vuelvan a suceder, y la memoria y es lo que nos mantiene alertas a todas las cosas que pueden llegar a pasar, y que realmente yo pido justicia, que la justicia realmente actúe, se ponga las pilas, porque para eso les pagamos todos los contribuyentes de la República Argentina, para que hagan justicia. Entonces, eso quiero que hagan justicia, y creo que es el pedido también de los demás compañeros. Seguro. Bueno, Sofía, te mando un abrazo. Nada, lo que siempre podamos hacer para que este caso no siga quedando impune, lo vamos a hacer desde aquí, de este programa y de la retaguardia, que bueno, también fuimos los que transmitimos el juicio y fuimos parte también de ese juicio, por lo menos en la parte que nos corresponde de la información y de la investigación. Así que te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias a la retaguardia por esta oportunidad. Un abrazo inmenso. Chau, un abrazo, chau, chau. Chau, chau. Bueno, Nachito, vamos, no sé qué nos queda. Por ahí tenemos un tema, ¿no? Antes de cerrar. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ya estamos en los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas, y habrán visto que hoy la música estuvo un poquitito referenciada en lo que va a ser el día de mañana, ¿no? Una lucha, un paro general a partir de las 12, donde se van a converger en el Congreso sindicatos, la CGT, las 2CTA, organizaciones sociales, artistas, todos los representantes de la cultura, las asambleas barriales. Nosotros estamos trabajando dentro de la asamblea de asambleas, en mi barrio de Villa Crespo, la asamblea de Scalabrini, Ortiz y Corrientes. Allí se ha organizado para converger a las 11 en Plaza 11 o a las 12 en el Obelisco. Se van a encontrar muchísimas asambleas barriales. En la asamblea, en la Comuna 15, por ejemplo, Villa Crespo, Paternal, Parque Chaza, hay como 4 o 5 asambleas. Solamente en Villa Crespo somos 4. La idea sería marchar mañana, ir convergiendo desde Corrientes y Juan B. Justo y Corrientes y Dorrego, todas en la línea de la avenida Corrientes, caminar o ir en subte hasta Plaza 11, encontrarnos, no al DNU, no a la ley ómnibus, al protocolo represivo de Patricia Bullrich. Esperemos que este sea el primer paso, exigirle a la CGT un plan de lucha hasta que caiga esta arbitrariedad, la verdad que ya no se sabe cómo explicarlo, ¿no? Estos decretos de necesidad y urgencia. No queremos ninguna alternativa que sabemos que están discutiendo con los sectores de algunos bloques pseudo opositores, porque todo va a ser una engaña pichanga. Mientras a Milei se le siga probando que los poderes que se le va a dar no sean por 4 años, o sea, con 2 años renovable a 2, sino 1 renovable a 1 más, es toda una mentira, porque si le renovamos y le damos esos poderes por 1 año, en 1 año él puede... Todo lo que van a modificar o que supuestamente dice que van a modificar es mentira. Bueno, así que mañana todos en el Congreso, quienes puedan. Yo lamentablemente no voy a poder estar, no estoy en la Ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos, como dije, con una última canción que representa la lucha de las y los trabajadores de todo el mundo. Nacho, gracias Julio Pardo, gracias Nacho, a quienes nos escuchan en la NDR de San Bernardo y Radio Nehuen. Los dejo con el tema que es la canción que identifica a las trabajadoras y los trabajadores del mundo en lucha. Chau, hasta el martes. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Estamos todos unidos, viva la Internacional. Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos. latinas y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que el triunfo alcancemos y esclavos y hambrientos habrán, la tierra será el paraíso.